Hear what I say. We are the business today. Fuck shit is finished today. RT and J. Need a new PB&J. We dropped the classic today. We did a tablet of acid today. Lit joints with the matches and ashes away. We dash away. Donna and Dixon, the pistol is blasting away. Doctors of death, killing our patients to breath. We are the pain you can trust. How can it work? Hooking up curses and slurs, smoking my brain in a mush. I became famous for blaming you fucks, maiming my way through the brush. There was no training or taming of me and my bruh. Live like a man, but I'm animal raw. We are the murderous pair, dead with the jail and we murdered the murderers there. Then with the hell and discovered the devil delivered some hurt and despair. Used to have power to push, now I smoke pounds of the push. Holy, I'm burning the bush. Now I give a fuck about none of this shit. You run her over and out of this bitch. Step into the spotlight. Copying of uppers and downers get done. I'm in a rush to be numb. Dropping a thousand ain't much. Cup on the clouds on a missile to turn this whole town in the dust. Don't make a sound, baby, hush. I am the living swipe right on the mic. I'm a slut. I don't know how to not spit like a loud. Spill a pound of my kids on your couch. Half of a Mongol and mystical team, feeling this treacherous thing. Legend says L is a spun out of hell. The myth is my mama's a murderous queen. Yo, I can eat like in Godfather 1. You get the gun as I christen my son. If I die today in this hell, I should pay. Tell the Lord Mike, he said, fuck, it was fun. Every new record's my dick in a pot. We get a doozy, the mullah's a lot. You're getting used to me doing no wrong. I don't play chicken, you prick, I'm a fox. You wanna kick it, I'll give you the rocks. You kiss the wood chipper blade if you bark. I'm fucking magic. In fact, I'm a war like a talk. I got a unicorn on board. Stop. Step into the spotlight. And the crowd goes. And the crowd goes. And the crowd goes. And the crowd goes. Mike pin the jelly won't snitch. I rent a room at the Ritz. I sip a fifth of the whisk. I smoke a dub in the tub. Then I was split on my wrist. I pull a sword on you since, just for the flick of the wrist. Get your neck given a miss. Me and my skip away whistling and grin. Every day's golden when you only win. Bullying bastards and beating on beats. Sounds like a day at the beach. Preach. I keep the metal school step on your feet. Before you can speak, blow to the feet. We move on the ones you think of me. You think I'm lying, you right, see my teeth. Don't be a bore when I'm roaring for moves. Hunt is no fun when your prey doesn't move. I put a gun to a bunny like truth. Say something funny, your bunny go boom. You got a bevy of shit you could groove. We like to thank you for choosing our crew. And that's from the crew you can trust. Warranty plus for fucking shit up. We are the no-gooders, do-gooders, known of the dancers and dealers and doers of dust. Muy buenas, bienvenidos, bienvenidas, ruteros, ruteras, a Rutas Enemigas número 344. Ya sabéis, tu programa del confinamiento lo podéis escuchar en rutasenemigos.blogspot.com, también en archive.org, en ivox.com y en las sintonías de Radio Pra en Nava, Asturias, en su TuneIn, todas las medianoche del viernes al sábado y los domingos a las 8 de la tarde, y en Radio Almaina Granada 88.5 de la FM y radioalmaina.org los martes de 6 a 7 de la tarde. Bienvenidos a este 344, un programa de hoy caracterizado por la mala leche, vamos con la caña. Vamos a un estado también muy habitual en estos días, ¿verdad? Es normal que se te ponga un poquito la sangre y te suba la tensión, la sangre caliente y se te suba la tensión. Es lógico y habitual estos días. Y qué mejor que el rap, que el hip hop para empezar. Un estilo musical que tiene una carga vírica de mala hostia bastante letal. Hemos empezado con Run the Jewels, super dúo rapero formado por Killer Mike, el negro y de Atlanta, y LP, el blanco y de New York City. Su tercer disco, 3, año 2016, un gran éxito de crítica y público. Y su tercer single de este disco, Legend Has It. Ellos tanto dan caña musicalmente como líricamente, y aquí en este tema que hemos escuchado, pues el receptor de su dialéctica emponzoñada y envenenada es la justicia norteamericana. Ahí estaban, con ellos arrancamos y ahora continuamos también un poquito más con el rap. Un estilo que yo creo que está infravalorado en este programa, maldita sea, la verdad. Yo creo que sí, se me escapa de vez en cuando. Tampoco soy un gran conocedor del asunto y muchas veces pues no le presto atención debida. Las cosas como son. Y vamos a escuchar ahora una banda de New Jersey, originaria de New Jersey, pero que luego se trasladó a Los Ángeles. Otro dúo formado por The OGM y Eddie, al que se les añadió posteriori un batería, el antiguo batería de la banda hardcore californiana Black Flag, Brandon Perthborn. Ellos se llaman HO9909 Pronounced Horror. Ellos aclaran entre corchetes este impronunciable nombre numérico y, vamos, alfabético numérico. Y vamos a escuchar su único LP del 2017, se llama United States of Horror. Un apelativo que se le puede ahora mismo fácilmente encasquetar a los Estados Unidos de América, tal como está el panorama, ¿no? Ahí. Bueno, pues en este primer y único LP de la banda, pues desarrollan al máximo ese hip hop industrial y extremo que manejan y que mezclan bastante bien con el hardcore punk. Es un zapatillazo en toda la jeta del American Dream, del sueño americano, y del cual vamos a escuchar dos temas. No, sí, los voy a poner del tirón. El primero que va a sonar es What is Hell, y el segundo se llama Street Power. God, but when you sleep, the devil weaves in the eyes. bitch, and bitches die. Slow to every death. Row one is hell, and the flame burns eternal. I say row is hell, and the flame burns eternal. And the flame burns eternal. Están estos motherfuckers devastadores y apocalípticos como pocos. Ya que nos hemos metido en harina con el hardcore punk, pues vamos a seguir por este camino y vamos con un debut de hardcore punk chillón y chirriante de una banda a mitad de camino entre Melbourne y Nueva York. Se llaman Shoki y acaban de sacar en febrero de este año En la vida es un mus, pues su debut homónimo, como he dicho. De este disco vamos a poner dos trallazos que te disparan directamente a la pista a poguear. ¿Se podrá poguear en la nueva realidad? Por cierto. Vamos con eso aquí y vamos a escuchar Nuke de Frats y Ditch de Rich. Yeah. Esto es Mano Santo para liberar estrés de encierros, prolongadas escuchas de Resistiré y Que Viva España y de leer en las redes sociales sopo 200.000 mentiras voseras. Te deja suave. Vamos a seguir después de Suaki y vamos con Futuro Terror. Pues, para mí es una de las bandas más interesantes del panorama nacional actual. Y en breve van a sacar un cuarto LP en la discográfica Humo Internacional, se va a llamar Sangre, y han publicado ya dos temas de adelanto, Territorio Devastado y Mañana. Dos temas que se adaptan perfectamente a estos tiempos oscuros y que adelantan dicho disco y que anuncian que será, ya lo dicen por adelantado, será el más pop de su rollo, de su carrera. Eso sí, un pop bastante siniestroide. Ahora lo vais a poder comprobar escuchando las dos canciones de adelanto. Futuro Terror, Territorio Devastado y Mañana. Huesos y cartílago quemado, territorios devastados, conforman esta ciudad. Un paisaje sin significado, lo nuevo parece usado, donde no hay identidad. Ya lo he olvidado. Ahí estaban, Futuro Terror, buenísimos. Ya te digo, de lo mejor que ahora hay por aquí. Y ahora nos vamos a Vancouver, a Canadá, con más este post-punk corrosivo, crudo y feminista que nos van a regalar las chicas, el trío de Lie. Lie, por acento en la E. Una agresividad latente la que tiene esta banda. Con un cuarto EP que acaba de salir en febrero de este año, se llama You Want Is Real. Y la canción que vamos a escuchar es Fantasy of Destructive Force, Lie. Chavalier, y estás en Rutas Enemigas número 344 en la sintonía de Radio Almaina en Granada y en Radio para Nava, Asturias. Del 2020 nos vamos al 81 y de Canadá nos vamos a Alemania con la banda punk de Hamburgo, Slime, una banda capital en el punk germano ochentero. Estuvieron su primera etapa de funcionamiento desde el 79 hasta el 84, y de esta época data el primer disco, que es el que vamos a escuchar, Slime 1, que arrancó la carrera de esta peña y que es bastante influyente en el punk alemán, como he dicho antes. Aparte de influyente en el punk alemán, incluso sus eslóganes y sus canciones fueron también muy adaptados y amplificados a los cuatro vientos por el rollo autónomo y ocupa allí en Alemania en aquellos años 80. Pero también le vinieron las críticas, incluso desde los mismos sectores, ya que algunos de ellos los consideraban unos vendidos en cuanto tuvieron empezar a tener éxito, típico, y también por su antiamericanismo furibundo y por la cara que demostraban, ¿no? Por no decir de la persecución institucional que tenían debido a los temas antiautoritarios de los que hacían gala. Desaparecieron en el 84, pero reaparecieron en el 90, otro periodo de tiempo, de otros 5 años más o menos. Y además coincidió, se vieron obligados o se vieron en el deber de hacerlo debido a la ascensión del nazismo una vez se había reunificado la Alemania, ¿no? El disco que vamos a escuchar, este primer disco de Slime, es un disco que sufrió bastante censura y al cual se le incluyó incluso en un listado de discos dañinos que estableció un departamento que se llama esto es la traducción que he sacado yo del DIPL, Departamento Federal de Medios de Comunicación Dañinos para la Juventud. Ojo cuidado, ¿eh? O sea, date cuenta. Pues eso los incluyeron en un listado que hicieron de discos chungos y nefastos para el desarrollo mental y físico de los jóvenes alemanes. La canción que vamos a escuchar de Slime se llama Karlsquell y es punk del bueno, sí señor, y del de antes. Slime o Slime, no sé cómo se pronuncia. Punk, punk, punk y punk. Y punk del bueno también es lo que viene ahora. Yo diría que la mejor banda que dio Los Ángeles en su momento, en el momento glorioso del punk rock. XX. Pues han vuelto. Este abril han sacado su octavo disco. No sacaban un disco desde el 93. Y además lo han sacado con la formación original. O sea, sí. John Doe, Essen Cervezca, DJ Bone Break y Billy Zoom. Además, colaboración fantástica y gloriosa del guitarrista Robbie Krieger de los Doors. Ya sabéis que X con los Doors siempre han tenido una buena relación. Ray Manzarek los produjo. Además, este disco coincidió con su salida con el 40 aniversario del debut de la banda. Los Ángeles se llamaba su debut. Y el disco, este Alphabet Land, este nuevo Alphabet Land, está acreditado a los cuatro por completo, a toda la banda entera, y el disco es fantástico. Suena a X, pero bien, O sea, suena de lujo, suena muy bien, tiene canciones fantásticas. Ha sido lanzado en pleno confinamiento y en un solo día ya vendió 5.000 copias, que para los tiempos que corren, pues oye, no está nada mal. En un solo día vender eso. Vamos a escuchar dos canciones de Alphabetland, la que da el título al disco y Goodbye Year, Goodbye. Ellos son XX. Oh, Ahí estaba XX, estos dos temazos de su último disco, Alphabetland, que es un discazo, pero vamos, con todas las letras. Y ahora nos vamos con uno de los discazos del año pasado, el 2019, el disco debut de la banda de Amy Taylor desde Melbourne, Emil and the Sniffers. Un disco homónimo, y ya te digo, a mí es de los que más me han gustado. El mejor punk rock canguro que te puedes echar a la cara. Y vamos a poner pues el mejor arranque que se podía dar a un disco como este. Star, a ver qué me aclaré. Starfire 500. Eso es, Starfire 500. Emil and the Sniffers. De lo mejorcito del año pasado 2019, Emil and the Sniffers, este debut homónimo, maquinones, sí señor. Y ahora nos vamos con otro debut también del año pasado, que ha sonado también por aquí por Rutas Enemigas. Es la banda californiana comandada por el hijo de Tony Hawk, el skater, que hacen una mezcolanza de punk y grunge con añadidos de space rock y metal, trash y cosas así, o heavy sick también un poquito. Se llaman Worries, debutaron el año pasado con Down in Flames y es un discazo. Y aquí vamos a escuchar una canción con un guiño ahí a los Beatles que se llama Helter, no Helter, Helter, Skelter. Si son worries. Y vamos a ir enfilando la recta final de Rutas Enemigas 344. Programa potente para soltar mala hostia y mala baba acumulada. Ahora nos vamos a ir con dos bandas de heavy psych underground, bastante oscurillas. Ambas están incluidas en el último recopilatorio, en la décima entrega de los Brown Acid, The Tenth Trip, se llama en este caso, que publica la disquera de Hermosa Beach, California, Riding Easy Records, y que ha sacado este mes de abril del 2020. Han hecho dos adelantos de este recopilatorio, de esta nueva edición, esta décima edición del recopilatorio Brown Acid. Y las vamos a poner las dos. Arrancaremos, lo voy a poner de tirón y ya despido. Arrancaremos con Sound Synonymous, banda de Flint, Michigan, que en 1969 se despacharon este Tensions, y cerraremos con First State Bank, banda de Texas, que en 1970 publicaron Mr. Sun, que es la que vamos a escuchar. Esta discográfica, Riding Easy Records, no piratean. Ellos no piden, no publican sin permiso de las bandas, las rastrean todo lo que puedan, aunque es muy complicado muchas veces, para hacerlo como tiene que ser, pidiéndoles permiso y pidiéndoles colaboración y si quieren participar en el proyecto. No como otras, por ejemplo, Muster Records, ya sabemos cómo funcionan estos. Ahí vamos con ellos. vamos con estos dos temas del recopilatorio de Raiding Easy Records para Nacid, y nada más que emplazaros para la semana que viene, que yo que sé que habrá. Está la cosa así como vais pensando, ¿sabes? Pasadlo bien, todo lo que os sea posible. Y nos vemos la semana que viene. Chao. We'll be right back. could. She could.